De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 225 programa de Hoy Desde Aquí. Puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM. Era él, o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque era... Gracias a los compañeros y compañeras de Radio Topo, que nos reemiten desde Zaragoza, o a los compañeros y compañeras de Radio Encadenada, que nos reemiten desde Linares. Aquí estamos de nuevo para traeros otro tema que nos parece interesante, como casi siempre ocurre aquí. El hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya... No sé si es que a mí me parecen interesantes muchas cosas. El caso es que en este programa que hemos querido titular La guerra nos cuesta un mundo, vamos a hablar de lo que cuesta la guerra y de lo que, queriendo o sin querer, nosotros aportamos económicamente con nuestro pecunio a las guerras. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Incluida la de Ucrania o la de Gaza o el exterminio que Israel, con la aquiescencia de nuestro gobierno, está haciendo en Gaza. Era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina. Pero no desesperéis, no terminéis, esperaros hasta el final del programa y no os suicidáis antes, viendo cómo colaboramos todos con la guerra de Gaza, porque al final vamos a hacer algunas propuestas de cómo evitar nuestra colaboración, entre otras cosas, en ese exterminio. La recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Para eso hemos quedado con nuestro amigo Diego Checa, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, es miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos, y con él hablaremos sobre eso, sobre las guerras que nuestro país está alimentando y cómo de nuestros impuestos detrae dinero para alimentarlas y beneficiar al complejo armamentístico en contra de nuestro propio interés. Y ya os digo, tranquilo, escuchad hasta el final y ahí podréis encontrar cómo echaros a un lado e intentar no colaborar con este gobierno asesino, porque no puede tener otro nombre que colabora con Israel, con lo cual es cómplice de asesinato. No puede ser, y así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que venga, vamos con la entrevista y ya vamos explicándoos. Bueno, hemos quedado hoy con Diego. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y hemos quedado porque estamos preocupados de la dinámica militarista que están tomando todos los gobiernos de la Unión Europea y cómo además se está aumentando la inversión por parte de nuestro Estado y los demás Estados en armamento, que evidentemente lo van a sacar de otras partidas, con la excusa de defender la paz, pero ya sabemos desde Sun Tzu que la paz no se defiende con armas. Entonces, ¿Qué datos podríamos darle a nuestros oyentes, Diego, de cómo está aumentando todo ese gasto? ¿De qué es lo que hace España y qué está aumentando? Porque además todo eso no lo van a retraer de nuestros impuestos. Sí, pues ahora tenemos que decir que vivimos tiempos malos para la paz, ¿no? Porque hay una inversión muy fuerte en industria armamentística, en armas, en comprar ejército, en desarrollar nuevos sistemas y en prepararse para la guerra, en definitiva. Es una tendencia global que va más allá de lo que ocurre en Ucrania y en Rusia o en Israel y otros países de la región de África Occidental, de Asia Occidental, y que nos lleva también a alcanzar también a nuestro país, ¿no? Aquí a España y al conjunto de la Unión Europea. Y hace escasamente un par de semanas, el Instituto Internacional para la Paz, de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, ha sacado los datos nuevos de su informe sobre el gasto militar mundial y nos dice que esta preparación para la guerra, ¿no?, y este militarismo se está financiando a un nivel que no ocurría desde el final de la Guerra Fría. Sí, sí, sí. O sea, en los últimos 35 años casi, hemos vuelto a alcanzar un pico en el gasto militar que había descendido bastante desde el fin de la Guerra Fría. Eso significa que ahora mismo se está gastando en el mundo 2,44 billones de dólares, eso para el año 2023. Eso fue casi un aumento del 7% con respecto a lo que se gastó en el año 2022. Y además es el mayor incremento que ha habido anualmente desde el año 2009, ¿no? O sea que se está acelerando la inversión en guerra, en ejército, sí, sí, sí, y en nuevo armamento, ¿no? Y estos son los últimos datos que tenemos. Evidentemente, los países que más han invertido en o más han crecido su gasto militar en estos años, en este último año, han sido Rusia y Ucrania. Evidentemente están en, sí, en una guerra y han aumentado su presupuesto militar Ucrania en un 50% y Rusia un 25%. O sea, una barbaridad, ¿no? Pero en todos los países se aprecia la misma tendencia, ¿no?, de aumento. No tan dramática, pero también. A nivel global, Estados Unidos se mantiene como el país que tiene un mayor gasto militar. Por supuesto que es el que más gasto militar tiene de la OTAN. Sí, sí. Pero también Estados Unidos representa casi el 70% del gasto militar de la OTAN. Sumando el resto de los países miembros, claro, de la OTAN, 30 países, no dan ni el 32% de lo que está gastando Estados Unidos. Casi la mitad del presupuesto mundial de armas y de ejército se lo gasta Estados Unidos para intentar defender su hegemonía global, ¿no? Claro, es que además, si tú tienes, como tienen ellos, 11 portaaviones nucleares con toda la flota que tiene que llevar cada uno de los portaaviones nucleares que cargan entre 150 y 200 aviones de combate. España no tiene 200 aviones de combate. Pues claro, tú ahí tienes que, para mantener eso, tienes que invertir. Si todos los países del mundo se unieran, no tienen ni la mitad de los portaaviones nucleares que tiene Estados Unidos. Entonces, todo eso tienes que mantenerlo. Y para eso, lo mejor que puedes hacer es animarte a que haya guerras por todas partes, porque es la forma de mantener, sí, el chiringuito. Pero además, países que no están en guerra, como China o Japón, sí, China ha aumentado el presupuesto un 6% con respecto a 2022. Y Japón, por ejemplo, un país que desde la Segunda Guerra Mundial, porque perdió la guerra y le impusieron, pues, el sistema que vino después, uno de los compromisos japoneses fue no desarrollar demasiado su industria militar o su militarismo, ¿no? Sí. Sobre todo de capacidad ofensiva. Bueno, pues está gastando en 2023 un 11% más de lo que hizo en 2022. Entonces es una tendencia global de unos estados que se están preparando para la guerra. Claro, y claro, porque muchas veces además, en mitad de todo esto, se ve, por ejemplo, como ahora, hace pocos días, Estados Unidos ha liberado X miles de millones de ayuda a Ucrania. Pero claro, lo mismo que la ayuda que ha ido de España o de la Unión Europea a Ucrania, independientemente de que cualquier país agredido tiene derecho a defenderse, ¿no? Pero bueno, ese dinero no va allí, no va a Ucrania. Ese dinero es una factura de deuda que se dice, señores, ustedes nos deben tanto, señores ucranianos, y ese dinero va a la industria de armamento del propio país. España, el material que ha mandado, ha beneficiado a la industria de armamento española, Italia, Estados Unidos, etcétera, a la industria de armamento del propio país para fortalecer esa industria de armamento. Entonces, yo algunas veces pienso que a lo mejor lo que están es rescatando la industria de armamento. O sea, rescataron a la banca en su momento, cuando la banca estuvo mal, cuando le interesó, rescataron a la farmacéutica y ahora le interesa rescatar a la de armamento. Entonces, pues, se inventan, no digo, porque ellos son los que montan los conflictos, ¿no? Desde luego, esa relación entre estados, industria armamentística y flujos financieros... De dinero público, bueno, porque todo eso es dinero público. Claro. Son de nuestros impuestos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, la mayor parte del dinero que va para Ucrania hasta ahora y las propuestas que hay son donaciones. Es decir, no son créditos, entonces no genera deuda. Pero sí es verdad que ese dinero que se supone se destina a Ucrania en realidad se está destinando a la industria armamentística de los países europeos o estadounidenses para que le vendan material y le den material a Ucrania, ¿no? Funciona en el caso de Ucrania, pero funciona también en el caso de Israel, ¿no? Claro. Israel, desde finales del año pasado hasta ahora, ha aumentado su presupuesto militar del año 22 al 23 en un 24%. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Para ser ya un país muy militarizado. Sí. Bueno, ha aumentado su gasto militar, pero es verdad que esta tendencia de aumentar un 24% de presupuesto es en la última década, ¿no? Es en conjunto. Entonces es un país que ha invertido muchísimo, que ha aumentado su gasto militar en los últimos 10 años casi un 25% y que al final está en parte subvencionado por la ayuda militar que reciben desde Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido siempre tres países como receptores de ayuda militar. Uno era Colombia, otro era Egipto y otro era Israel. Por distintas razones, ¿no? En el caso de Israel, lo que Estados Unidos al final está haciendo es subvencionar su propia industria militar, porque ese dinero que va a Israel acaba retornando a la industria militar estadounidense, donde Israel tiene que comprar municiones o sistemas armamentísticos que luego va a utilizar contra las personas palestinas principalmente, ¿no? Y en toda esta historia, porque estamos hablando de Estados Unidos, pero en toda esta historia España también colabora con Israel, porque si bien habría mucho como para sentarse a dialogar sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Pero evidentemente, o sea, no nadie que tenga un mínimo de sentido común puede negar el genocidio que está realizando Israel con la población palestina. Entonces, y ahí encima nuestro Estado está haciendo negocios con Israel a nivel de armamento. Sí, en el caso de España, y esto se ha visto muy claramente, los lazos entre nuestra industria militar, el Estado español y bueno, y las prácticas israelíes contra la población palestina, ¿no? Está claro que, y esto no lo decían desde, en el caso de este último ataque contra Gaza y del genocidio que está ocurriendo en Gaza, la gente de Palestina y la campaña que se ha creado para intentar detener la guerra, la llamada primera que realizan a la comunidad internacional es que deje de venderle armas a Israel y que se le imponga un embargo militar. Porque tienen datos en los momentos más dramáticos de los bombardeos y demás, que fueron noviembre, diciembre, enero, nos decían los científicos que estaban encargados de estos estudios que si en 3 días, o sea, si se frenaba la venta de armas y municiones a Israel, la guerra y el genocidio en Gaza acababan en 3 días, porque Israel no podía sostener el esfuerzo bélico más de 3 días, le faltaban suministros. Tiene unos cuantos almacenados, pero no para desarrollar la capacidad de destrucción que estaba desarrollando en esos momentos. Y que hay una cuestión, aunque le estén viniendo, siempre tiene, en estas cosas siempre se plantean mantenerse determinadas reservas por en caso de que hubiera territorio. Pues no les superaban los 3 días. Entonces, era claro que si lo que estamos preocupados es por los muertos en Gaza y que cada día tenemos más gente y lo que hay que detener es el genocidio en Gaza, la forma más eficaz de conseguir eso es, una sería el alto el fuego, pero si eso no se consigue, dejad de venderle armas. Exactamente, porque si se deja vender armas, el alto el fuego viene solo a los 3 días. No se puede hacer la guerra. Entonces, esa ha sido una de las demandas que a nivel europeo y también aquí en España, las organizaciones de solidaridad con Palestina han tenido en primera línea. En todas las manifestaciones, el lema central es alto el fuego y embargo de armas. Sí, porque eso ha estado claro. Y se han realizado peticiones en el Estado español, para que en el Parlamento, para que eso se materializase, ¿no? Y es que además no supone a ningún problema legal, porque por el contrario, España es parte de un tratado internacional que regula la compra y venta de armas a nivel internacional. La compra, la venta y el tránsito de armas por el país. ¿Qué ocurre? Que ese tratado lo que dice es que un país que está llevando a cabo actos ilegales o una guerra de agresión en otro lugar o está cometiendo graves violaciones a derechos humanos no debería de ser objeto de venta de armas porque de esa manera está muy clara, está ya establecido de múltiples maneras, ¿no?, la relación que existe entre el que haya una guerra o una situación de violaciones de derechos y que se le alimente a ese actor que comete los crímenes de armas. Lo que vas a hacer es prolongar el sufrimiento. Claro. Por lo tanto, a nivel internacional está muy claro que si queremos evitar eso, pues lo que hay que hacer es no venderles armas. Bien, España firma ese tratado, España lo adopta y además lo incorpora a la legislación española. Con lo cual, si el gobierno de España quisiera dejar de vender armas o de comprar armas de Israel, tiene los instrumentos legales para poder hacerlo. Nadie podría, ni a nivel internacional, ni el propio Israel, ni a nivel internacional. Es más, sería hacer lo que consecuentemente habría que hacer. Y en otros casos se ha hecho, ha habido muchos conflictos. De hecho, Naciones Unidas tiene una lista de más de 20 lugares donde está prohibido venderles armas porque, bueno, sea una circunstancia donde los que van a comprar las armas pues las van a utilizar en unos conflictos que son ilegales y están condenados. Entonces, lo que se le está pidiendo al Estado español es que, y al gobierno español, es que adopte, que haga uso de esa ley para dejar de venderle armas. Lo que respondió en primer lugar el gobierno fue que España no vendía armas. Que desde esos primeros días de octubre, el gobierno no había aprobado ninguna venta nueva de armas. Y eso es cierto. O sea, que no hay un embargo impuesto, pero es verdad que se han dejado de vender armas, se suponía. Lo que pasa es que investigadores del centro de LAS van a descubrir que es verdad que no se han firmado contratos nuevos o no se han dado licencias nuevas de venta, pero hay algunas que estaban en marcha y que han permitido transferir nuevas armas desde España o municiones desde España a Israel. Con lo cual se le ha dicho al gobierno, señores, nos están mintiendo a la cara. Sí. Eso no lo han podido negar. Entonces, lo que sí. Y más allá contratos de eso, que ya tenían, que en el fondo, por decirlo de alguna forma, lo han prorrogado. Exactamente. Y la ley es muy clara en ese sentido. Dice, bueno, se puede suspender esas licencias o se pueden cancelar. Se puede suspender hasta que la situación mejore en el lugar de destino de las armas o se pueden cancelar indefinidamente, ¿no?, y acabar con ello. Caso que las opciones están sobre la mesa. Es falta voluntad política. Sí, sí, sí. El impacto de la industria de las armas españolas en la guerra en Gaza, en la agresión israelí sobre Gaza, no va a ser demasiado significativo. Pero manda un mensaje político. Claro. Eso es lo importante. Claro, y manda un mensaje político y por lo menos sabríamos los ciudadanos del Estado español que no estamos colaborando. Porque ahora mismo estamos colaborando. Ahora mismo. Podemos, con mucha voluntad, cualquier persona con mucha voluntad que tenga porque acabe el genocidio en Gaza puede estar manifestándose, puede estar protestando, pero cuando, que a eso iremos después, paga sus impuestos, el gobierno español con esos impuestos está fomentando esos asesinatos. Entonces, sí, pero luego además esto tiene una vertiente y es que es la otra vertiente. Por un lado está la transferencia, la venta y el tráfico de armas de aquí hacia Israel. Antes también tuvimos este problema con la guerra en Yemen y las armas españolas o los barcos españoles que se vendieron a Arabia Saudí que estaban implicada en una guerra ilegal en Yemen. Y surgió el mismo debate. También nos ha pasado con las armas que vienen de otros países, visitan nuestro país en barcos, camino de, por ejemplo, Arabia Saudí o camino de Israel, y que también podría pararse ese tipo de ese flujo, ¿no? De hecho, los estibadores, por ejemplo, en Bilbao, han parado barcos saudíes y han denunciado la visita de barcos saudíes cargados de armamento que iba destinado a la guerra en Yemen, ¿no? Sí. O sea que es verdad que en algunos lugares del Estado español ya se han puesto sobre la marcha estas luchas para evitar que desde España se contribuya o se permita que se sigan alimentando esos conflictos ilegales, además, ¿no? No ya solamente es que paremos las guerras porque no nos gustan, sino es que además son guerras que todo el mundo considera que son ilegales, que se están cometiendo crímenes importantes, como ahora genocidio en Gaza, una guerra ilegal de agresión en Yemen, y que aún así, pues seguimos con leyes que tenemos vigentes, pues no se cumplen, ¿no? Pero luego además tenemos la otra parte, que es cómo incluso nuestros políticos y algunos que se declaran antimilitaristas y que lo han sido, cuando se les presenta la disyuntiva de, bueno, es que genera empleo la industria armamentística. Y es que esa industria armamentística, incluso si esas armas van destinadas a lugares sensibles o a lugares que no deberían de tener acceso a estas armas, sí, eso es importante, pero más importante es paliar la pobreza o generar empleo en nuestro país. Claro. ¿Pero a costa de qué? Exacto. Exacto. ¿A costa de qué? Ese problema lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba se ha creado una base logística del ejército y eso ha sido abrazado por todos los partidos, casi todos los partidos políticos y por una amplia parte de la sociedad cordobesa como algo beneficioso para el conjunto de la ciudad, de la provincia. Claro, han salido algunas voces críticas diciendo, oye, ¿esto es a costa de qué? A costa de sacrificar nuestros valores. Claro. A costa de sacrificar el mundo futuro en el que estamos construyendo. Para otros y para nosotros. Entonces, ahí en Córdoba, de la mano de la base logística del ejército, han venido inversiones de industria militar para alimentar esa base logística. Y además, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía lo están utilizando para promocionar Córdoba en las ferias de defensa, en las ferias de armas. Entonces, por ejemplo, en la última reunión de mercaderes de muerte en Madrid del año pasado, Córdoba presentó varios stands donde estaba Junta de Andalucía, Ayuntamiento, y había representantes de varias empresas cordobesas promocionando Córdoba como lugar de destino y que sería un buen alojador de industria militar porque reunía una serie de condiciones en la base logística y el apoyo de la universidad, que también está metida en un montón de proyectos de desarrollo militar. Y claro, el problema es que, primero, no cuestiona el uso que se le va a dar a esas armas, que esas armas lo único que van a generar es muerte, claro, en otros lugares. Una bala solo sirve para matar, no sirve para ninguna otra cosa. Exacto. Y luego, además, partiendo de una premisa que es falsa, y es que la industria militar pues era beneficiosa y en términos económicos podía mejorar, ¿no?, la situación de la provincia y aumentar el empleo. Lo que no nos dicen es que esa industria armamentística, si nos guiamos por los criterios capitalistas y de mercado, es altamente ineficiente. ¿Qué significa eso? Que para conseguir los beneficios que espera, pues se nutre de la ayuda estatal. Claro. Es que no están produciendo algo. Tú lo mencionabas. No, sí, pero saben que los que los van a comprar son los estados con dinero claro, público. Los estados con dinero público. No es alguien que siembra unas patatas y que produce unas patatas, sino que lo que van a producir va a tener que venir a pagarse con dinero público sí o sí. Exactamente. Y el mantenimiento, solo ya el mantenimiento del arsenal de esa reserva va a necesitar una inversión constante por parte del Estado, que son nuestros dineros los que van a ir. Sí, aquí el tema está en eso, ¿no? En que al final esa industria armamentística lo que está es alcanzando o bien contratos que firma el Estado español u otros, y que al final es una inversión, digamos, del Estado ese tipo de producción, ¿no? Entonces son industrias subvencionadas. Eso, según los criterios del libre mercado, es una alteración de la competencia, claro, y este tipo de historias, ¿no?, que nos cuentan. Eso pasa en España, pasa en Estados Unidos y pasa en todos los lugares. Luego, la segunda parte es que, bueno, es verdad que algunas de estas armas las vendemos fuera. De hecho, España es actualmente el octavo vendedor de armas a nivel internacional, el octavo vendedor de muerte en el mundo, muy lejos de Estados Unidos, que es el principal vendedor, pero aún así, la octava potencia mundial en venta de armas el año pasado, y en los últimos años ha estado entre el sexto y el octavo lugar, en los últimos 10 años. Y esto además ocurre desde que, como salida de la crisis financiera y económica de 2008, los distintos gobiernos que hemos tenido, ha habido un consenso entre ellos, mayoritario, donde la industria militar ha sido una herramienta para generar bienestar para la sociedad española y aumentar el crecimiento económico. Y desde entonces vemos que las estadísticas de producción de armas y de venta, pues España se sitúa ahí como un país exportador. Bueno, eso es preocupante porque no nos planteamos la otra parte del debate, que es, ¿y estas armas para qué sirven? ¿Para qué se usan? ¿Para qué se usan? Pero además es que en muchos casos, cuando esos compradores vienen a España a llevarse nuestras armas o nuestros barcos de guerra o nuestros aviones, para que esos actores vengan aquí ha habido una intermediación, generalmente a partir de las acciones de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores o Ministerio de Comercio o el propio cabeza del Estado que va a negociar ese tipo de contrato. La pregunta es, igual que van a vender armas y a buscar contratos para la compra de armas, ¿por qué no buscan contratos y generan contratos y ese lobby, intermediación, para otro tipo de industria española que no tenga el componente? Claro. Cualquier tipo de tecnología, material agrícola, O sea, cosas que sirvan para producir cuestiones de vida o economía que desarrolle la vida, la industria, en vez de que desarrolle la muerte. Es que... Sí, entonces, claro, esto no es fácil de argumentar, no es fácil de defender, sobre todo en situaciones dramáticas. Yo recuerdo cuando Kitschi tuvo que defender que Navantia fabricara y vendiera esos buques militares a Arabia Saudí, Arabia Saudí. Y claro, es una contradicción porque a Kitschi, que es de anticapitalistas, pues no se le cuestiona su vocación por la defensa de las luchas sociales más básicas y fundamentales, ¿no? En Cádiz y en Andalucía. Ha sido un antimilitarista, además, muy, muy, muy importante, o muy, muy partícipe, por ejemplo, de las marchas contra las bases militares de la OTAN en Andalucía. O sea, nadie cuestiona su pasado antimilitarista o su naturaleza anticapitalista. Sí. Sin embargo, ante la disyuntiva de generación de riqueza y empleo con industria armamentística, o algo, como no tiene alternativa... O buscar alguna... Claro, pero el no tener alternativa, sinceramente, desde mi punto de vista, porque no la busca. Exacto. Búscate la vida, compadre. Necesita también que... Y yo creo que también lo necesitamos desde el movimiento pacifista. Es decir, necesitamos que se nos den argumentos, que se nos expliquen las cosas, porque las hay. O sea, están ahí, claro. pero los desconocemos en muchos casos, ¿no? Claro, en eso sí es verdad que cuando el movimiento de gestión de conciencia estuvo fuerte en este país, pues yo recuerdo proyectos de defensa no violenta que se planteaban y que además ha habido muchos ejemplos en la historia de casos en los que ante una agresión militar las poblaciones de determinados países han tomado una actitud de forma consciente o inconsciente no violenta, una respuesta no violenta, y han terminado consiguiendo muchas cosas muy interesantes y algunas veces incluso por definirlo de alguna vez forma, la derrota del adversario, ¿no? Pero las menos veces, es verdad, porque había mucho interés en contra. Pero vaya, entonces... Pero claro, ese discurso antimilitarista con argumentos, con estrategia, con proyección, sí, es verdad que lleva un tiempo de capa caída. No se oye. Nos falta pedagogía para enseñar que hay alternativas económicas a la industria militar. Y que la industria militar, en gran medida, aunque nos intenten hacer creer que es eficiente económicamente, ¿no?, según los criterios capitalistas, no lo es tanto. Sí. Y que si tenemos que elegir por una industria que no sea eficiente económicamente, pues oye, por lo menos otras no te generan la carga ética, ¿no? Claro. El daño sobre las personas y todo eso que te genera la industria militar. Si tenemos que subvencionar una industria, pues que sea de fabricación de coches o de lavadoras, pero que no sea de armas que puedan matar a otra gente, ¿no? Yo creo que la otra cuestión que planteabas, que es por otros modelos de defensa y de resistencia y demás, nos da para otro programa otro día. Sí. Y además ahí podemos hablar desde la lucha contra el nazismo en Europa. Por ejemplo. Podemos hablar de revoluciones que han ocurrido en América Latina, en Europa, en Asia. Y eso nos da para otro programa sin problema. Ahora, lo interesante es también explicarle a la audiencia que en España, si dividimos el presupuesto del Estado entre el número de personas que vivimos aquí en el Estado español, nos sorprenderíamos al saber que cada persona, se supone que de sus impuestos o de los impuestos que pagan las empresas por ellos o en general, contribuye al esfuerzo militar, al presupuesto militar español, en 627 euros anuales. Eso para el presupuesto del año 2023. Es decir, Paco, tú o yo he aportado al gobierno español 627 euros para que mantenga la industria de armamento y, entre otras muchas cosas, favorezca al régimen sionista de Israel a seguir matando a la población desarmada de Gaza. Para que niños. Ese dinero ha servido para que tú tengas a unos soldados instruyéndose en las bases militares que tenemos en Andalucía y en otras partes del Estado, para mandar a los militares a las fronteras de la Unión Europea o a participar en misiones internacionales, pero también para que, ojo, en el año 2023, un tercio de las inversiones totales del Estado fueron para desarrollar nuevos sistemas de armas. Es decir, en vez de para construir... La paz, construir herramientas de paz. Para desarrollar tecnologías de cualquier otro tipo, O sea, para invertirlas en electrónica, si quieres, sí, en generación de, yo qué sé, la transición energética, esto ahora que está tan de moda y tal. No. Un tercio de esas inversiones fueron para fabricar nuevos sistemas de armamento, perfeccionarlos, etcétera, etcétera. Ojo, esos 27.617 millones de euros son el 4,7% del presupuesto total del Estado. Claro. Es el 2,17% del Producto Interior Bruto. O sea que España ya está cumpliendo lo que está diciendo la otra que quiere. Y dice, tienen que aumentar hasta el 2, no sé qué. España lo está haciendo. Lo que nos dicen, estos datos son los que presenta el Centro de las, que digamos en España lo que hace es hacer el estudio del gasto militar, ¿no? Lo que hace el CIPRI a nivel internacional, el Centro de las, pues elabora, ¿no?, esos informes aquí. Y lo que dice el Centro de las es que España se gasta esto en gasto militar. Ahora, ¿qué ocurre? Que ningún gobierno español, a lo largo de su historia reciente en democracia, ha contabilizado como gasto militar todo lo que se gasta en armas y en inversión. Claro. Lo que normalmente se presenta como gasto militar es el presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero más allá del presupuesto del Ministerio de Defensa hay otros componentes que, según los criterios de la propia OTAN, se debería contabilizar como gasto militar. Por ejemplo, ¿qué se debería de contabilizar como gasto militar según la OTAN? El presupuesto del CNI, la inteligencia española, esos servicios secretos y demás, debería de contabilizarse como gasto militar. El presupuesto de la Guardia Civil, que es un cuerpo paramilitar. No estrictamente policía, con lo cual, según criterios OTAN, debería. Todo lo que tiene que ver con las pensiones y contribuciones a los salarios de los soldados y demás, todo eso debería ser contabilizado dentro de defensa, y en algunos casos se contabilizan en otras partidas de gasto, incluso de gasto social y de otras cuestiones, ¿no? O otras partidas que sistemáticamente no se incluyen en defensa y quedan como gastos extra. Sí. Como una modificación de los presupuestos que se hacen porque hay como emergencia. Pero qué casualidad que España tiene tropas en el extranjero pues desde hace 20 años, más o menos, pero siempre hay un volumen ahí. Esa gente se sabe que van a estar allí mientras duran las misiones y tienen un presupuesto asignado. Ese presupuesto nunca se contabiliza dentro de los presupuestos de defensa. No está contabilizado dentro del presupuesto. Eso entra como presupuesto extra, extraordinario, que contabiliza además. Entonces, lo que te dice el Centro de las es que más o menos, en la última década, la mitad del presupuesto militar lo aporta el Ministerio de Defensa, pero luego hay otra mitad de ese presupuesto que no aparece en la contabilidad de defensa. ¿Vale? Entonces, claro, por ejemplo, la inversión en I+D, para el desarrollo, para de el armas. Desarrollo de armas, eso es gasto militar. Y eso lo presentan como si fuera, básicamente irá dentro de inversión y ciencia. Sí. No en defensa. Entonces, claro, lo que nos están es hurtando los datos básicos sobre el gasto militar en el Estado español, y además esconden eso del debate público. Sí. En España no se cuestiona el gasto militar, porque tampoco se conoce cuánto nos gastamos cada persona en esto. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida, no habrá detenida, obedece.

el dinero que nos gastamos en el ejército, en las armas, no nos lo podemos gastar en otra cosa. Entonces nos dicen que se utiliza para protegernos, pero en realidad cuando vemos de cuáles son las principales amenazas para la vida de las personas en España, al final, si vemos las estadísticas, lo que en los últimos 2, 3, 4 años ha matado más a españoles y españolas ha sido el COVID, por ejemplo, ha sido el tabaquismo, han sido ataques al corazón y enfermedades coronarias. Contra eso no nos protege el militarismo, contra eso no nos protegen los tanques. Y se dan circunstancias tan dramáticas como que durante el año 2020, el año 2021, el presupuesto del año 2021 se aprueba en 2020, en otoño de 2020. Sí. Para esa fecha ya llevábamos 6 meses de COVID. Decenas de miles de personas muertas por el puñetero virus. Y nuestro gobierno, además el que se proclamaba más progresista sí. de la historia del Estado español, se gastó en gasto militar en 2021 más de 20.000 millones de euros. ¿Son muchos o poco? Bueno, es debatible. Pero lo que no es debatible son estas cifras. El gasto militar incluye una partida en investigación y desarrollo militar, nuevas armas, de casi 900 millones, 861 millones de euros. En gasto en investigación y desarrollo sanitario, 3 veces menos. Se gastan 287 millones. A pesar de estar en la situación tan grave de COVID, se gastan 3 veces más en armas que en desarrollo de nuevas armas. Que en desarrollar nueva protección. Una protección y una sanidad para evitar. Sí. En investigación para vacunas, en desarrollo de nuevos sistemas de ventilación o de lo que sea para filtrar el COVID. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Pero nos muestra que ni siquiera cuando estamos viendo una situación tan dramática, no se cuestiona el axioma de que para protegernos necesitamos al ejército. De hecho, se habla de defensa. La industria de defensa, de hecho, el sistema durante de todo defensa. El COVID estuvimos hartos de ver allí a los señores con su chapita en el pecho, los militares, todos los días rindiendo cuentas ante la televisión de cómo nos iban a salvar, iban a defendernos del COVID, incluidos los propios militares allí, que claro. Se estaban llenando los bolsillos, precisamente. Tenemos ese ejemplo, pero tenemos también cómo la unidad militar de emergencias es utilizada todos los veranos para apagar fuegos, cuando tenemos sistemas de bomberos forestales que si les dotas de medios y de financiación lo van a hacer mejor que los militares porque están entrenados para eso exclusivamente. Pero es que además la cuestión sale más caro cada uno de esos militares de la UME que el bombero forestal sale más caro. Claro. Sale más caro. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿por qué existen estas prioridades? Porque en nuestra sociedad, más allá de nuestros políticos que son parte de ella, entienden que todavía en la mente está la idea de que la defensa del país y la protección de nuestras personas necesita un ejército. Entonces no se cuestiona que nos gastemos el dinero en eso y además nuestros políticos intentan justificar la necesidad de un ejército pues dotándole de trabajo donde no debería de estar, ¿no? El sí. ejército sirve para hacer la guerra sí. y entonces para apagar fuegos tenemos otras herramientas más eficaces y como tú has mencionado también seguramente más baratas. Más eficaces y más baratas. Más baratas. El problema es que en nuestra sociedad, cuando tú le vas a la gente y le dices no necesitamos un ejército o no necesitamos un ejército tal y como está ahora montado, con los medios que tiene y con el gasto que tiene ahora mismo, además un ejército que tiene medios para agredir a otros países, sí, no es sí, exclusivamente de defensa, ¿no? Tiene un sistema para actuar más allá de las fronteras. Bueno, pues la gente no termina de entenderlo porque le han explicado una cultura de la violencia. Claro. Una cultura donde el ejército es necesario y el militar tiene que estar presente. Nuestros políticos, si no hay una base social detrás que les esté presionando, no van a cuestionar ese sistema, porque además encaja con lo que ellos saben, con lo que creen, con lo que les cuentan. Entonces es muy importante que contribuyamos a desarrollar una pedagogía en torno a esto, en torno a lo que supone el gasto militar en España, al coste de oportunidad que supone que todo ese dinero, el 4,7% del presupuesto del Estado se dedique a estas cosas y no a educación, a sanidad, que nos protegería más. Claro, que nos protegería más, además, a muchos niveles, porque, por ejemplo, como comentábamos antes, si, si se ha demostrado que determinadas actividades y acciones y tomas de conciencia por parte de la población de forma no violenta en determinados conflictos ha conseguido resolverlos con un número de bajas mucho más bajo, pues fomenta eso. Sí. Digo porque precisamente da la casualidad que los que estábamos en esto y estamos en estas cosas, vemos como cuando se elaboró la ley Mordaza se fue ejecutando y castigando y punitivamente y legalmente todas las posibles herramientas de acción directa no violenta que podríamos tener la población contra injusticias en nuestro trabajo, contra injusticias con nuestro Estado o contra una situación de ocupación por parte de un Estado ajeno. Es decir, las herramientas, en vez de enseñar a la población a autodefenderse contra la injusticia y a tomar conciencia, pues la ley Mordaza aplicó todos los términos para reprimir eso, no se nos enseña y la única defensa posible que se nos venta es más armas. Mira, en Ucrania, una vez que ocurre el conflicto, empieza el conflicto en Ucrania en 2014, aquello se acaba firmando un acuerdo de paz y Rusia acaba ocupando dos regiones, ¿no?, de Ucrania en aquel momento. Ya investigadores ucranianos implicados en cuestiones relacionadas con la resistencia civil, la no violencia, le prepararon un informe al gobierno ucraniano con alternativas para la defensa no violenta de Ucrania, diciéndole, mirad, ahora mismo, en 2014, hemos probado la defensa militar y no nos ha servido, hemos perdido territorio. De nuevo, una guerra con Rusia, tenemos un desequilibrio militar tan importante que no vamos a poder parar. Entonces, hay que inventar nuevas cosas. Os proponemos todo esto y les presentan un informe con acciones concretas para ir construyendo un sistema defensivo basado en la resistencia civil y en la acción no violenta contra una previsible futura agresión ucraniana. Yo. Aquello se desechó, no hubo ningún tipo de previsión y cuando llegan los rusos en 2021, ¿no fue? Sí. Pues ocupan más partes del país, avanzan, los ucranianos han tratado de contrarrestar esto, pero al final se ha quedado, le sigue la mitad del país ocupado. Y estando en la situación en la que, como están hundiendo ese país a todos los niveles. Entonces, lo que nos venden muchas veces es la eficacia o la superioridad de la lucha armada sobre la lucha no armada. Y eso es un mito, porque sí, demuestra también en numerosísimas ocasiones donde esa lucha armada también fracasa como ahora en Ucrania. Ni unos ni otros han conseguido alcanzar sus objetivos. Nunca sabremos lo que habría pasado, si los ucranianos y la ucraniana hubieran utilizado otro tipo de resistencia. El caso es que aquí, hoy, en España, pensando en un futuro donde tengamos que defendernos, hay alternativas. Y tenemos alternativas. Y lo primero es desmitificar la idea del militarismo y de la necesidad de gastarnos tanto dinero en ejército. Y hay alternativas, ¿no? Y se están haciendo cosas en muchos lugares para denunciar, por ejemplo, el funcionamiento de la industria armamentística, ¿no? Y tenemos esas campañas contra las ferias de armas en Madrid, en Sevilla. Hemos visto también cómo mucha gente dice que el ejército no nos protege de esas amenazas para las personas. Sí, sí. No ya para el Estado, sino las amenazas que están matando a la gente. Y abogan por la objeción fiscal al gasto militar, ¿no? Sí. Sí. En lugar de dar un dinero, ese dinero al ejército, coger los 600 euros y decir, bueno, pues se los doy a otras organizaciones sociales que están creando un escudo social, ¿no?, para proteger a la población. Tenemos campañas también contra la banca armada. Es decir, campañas contra las inversiones de los bancos y las aseguradoras en la industria militar, pidiéndole a los accionistas que exijan que esas inversiones tengan un destino ético y que por lo menos no alimenten la muerte en otros lugares, ¿no?, con su dinero. Con su dinero. Tenemos ejemplos, ¿no?, de campañas y de luchas contra las bases militares extranjeras que están usurpando nuestra soberanía en el Estado español. Toda Europa tiene bases militares estadounidenses. En Estados Unidos no hay bases militares españolas. Ninguna. Ni inglesa, ni alemana, ni de nadie. Y también hay campañas contra los espacios que han sido ocupados por el militarismo, por el ejército, y que se ha restringido su uso al resto de la ciudadanía. En muchas ciudades, en Andalucía, encontramos espacios costeros o de la ciudad donde no puedes acceder, porque es de uso militar, o hay lugares que son campos de tiro, o hay... Esos lugares, ¿no?, se les ha privado de acceso al resto de la ciudadanía. De la población. Entonces, tenemos muchos ejemplos de cosas que se hacen desde en muchos lugares de la geografía del Estado, ¿no? de gente que lucha contra el militarismo en la sociedad española. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Precisamente una de las cosas que tendríamos que cuestionarnos es esa posibilidad de esa objeción fiscal. Quizás desde estos micros no estaría de más que animáramos a las personas que todavía no han hecho su declaración de la renta de este año que se pongan en contacto con nosotros o con otros colectivos, que luego pondremos en el texto que acompaña el programa, para que, si bien por una parte ser consciente de que tu dinero no va a esa industria y no va a colaborar con esa industria de armamento, porque sabemos además que de esos 627 euros anuales, encima para colmo, algunos de ellos sirven para mantener, entre otras cosas, hoy, porque en cada momento será de una forma, entre otras cosas, hoy, la guerra de Yemen y la guerra de que está ejerciendo el Estado de Israel en Gaza, el exterminio que está ejerciendo en Gaza. Entonces, si somos conscientes, si queremos aprovechar, ya que estamos hablando de todo esto, de que la sociedad española y que de las personas que tomen conciencia de esto, tenemos herramientas, podemos plantearnos hacer la objeción fiscal este año y detraer parte de nuestros impuestos a otros fines que den vida y que no sirvan para generar más muerte. No sé qué te parece a ti eso, Diego. Pues sería una idea, es una idea estupenda. Yo creo que sí, que tenemos que animar a la gente que quiere hacer cosas, pues tenemos que enseñarle que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y esto es ir sumando granitos de arena, y sobre todo cuestionar los modelos existentes que se nos presentan como unos modelos como únicos y como el único camino posible, y bueno, excluyen otro montón de opciones y de maneras, ¿no?, de proteger nuestras sociedades más centradas en los individuos, en las sociedades y no tanto en los estados o los intereses de algunos grupos particulares, ¿no? Pues entonces, si te parece, vamos a ir de la radio, vamos a ir, eso, como he dicho antes, en el texto aparecerán algunos enlaces donde te puedes meter, puedes buscar información, puedes ver los métodos para hacer objeción fiscal. Vamos a ir desde la radio promoviendo determinadas acciones y quien quiera cuestionarse esto y detraer un euro para el asesinato, brindarle herramientas para que lo haga. ¿Te parece buena idea? Sí, por supuesto. Pues déjame también que comente otra cosa. Es que sí. Si están interesados en estas cuestiones, en la página web del Centro de LAS, de que también me aparecerá ahora el enlace en la web aquí en del programa, pueden encontrar muchísimos materiales con datos actualizados para cada año y sobre las campañas que se están realizando también a nivel del Estado y sobre el gasto militar y algunas otras cuestiones que no hemos dejado cuestiones en el tintero, como por ejemplo la importancia de la industria militar y del militarismo al cambio climático. Lo que perjudica, lo que contribuye a las emisiones de CO2 y bueno, eso, de hecho, el titular sería: el militarismo contribuye al cambio climático más que la aviación civil. Pues no está mal. El doble. Pues el doble del tirón. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Animamos a nuestros oyentes a que sigan los enlaces que les vamos a facilitar, a que estén atentos porque desde la radio vamos a ir convocando algunas acciones y esperamos por lo menos colaborar lo menos posible con ese gasto militar tan loco y, entre otras cosas, porque además es lo que estamos viviendo ahora mismo contra este genocidio que se está realizando en Gaza. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti por invitarme a estar aquí con vosotros. Canción de soldados.